Top Integración, porque es hora de conocer en qué posición está tu canción. Puesto número 5, Lince el Fino, Yo Soy un Soldado. Yo soy un soldado de mi nación, peleo junto a grito en mi corazón. Puesto 4, Wari Clayton, Paso de Gigantes. Pasos de gigante, pasos que van firme. Puesto número 3, Melvin Ayala junto a Samuel Hernández, Tormenta de Amor. En la tormenta de tu amor, como un trueno yo te obedecí. Puesto 2, Alex Zurdo, El Pastor. Soy el pastor. Y este es el número uno de la semana. Y por segunda semana consecutiva, Triple C junto al Heredero de Dios, Esperanza de Vivir. Si tu corazón está sufriendo y este dolor te va consumiendo, solo Jesucristo puede sanarte, sobre las alturas puede llevarte. Si tu corazón está sufriendo, ¿quieres que tu canción favorita ascienda y ocupe el primer puesto? Entonces, apóyala a través de la línea telefónica 756-56844 y búscanos en el Face con Top Integración, la cima de los éxitos.